porque es necesaria la participación, la organización y lucha. Todos juntos, ganando las calles. Con la fuerza de la militancia organizada, decidamos el futuro de nuestra central para la próxima década. Ni del gobierno, ni de los patrones, CTA de los trabajadores. La agrupación Germán Abdala de ATCTA Moreno Merlo presenta convocatoria a la unidad de clase. Programa que emitimos por FM Moreno 90.1 todos los jueves de 16 a 17 horas. En la conducción, Cristina Coronel, Sergio Fernández, Luis Torres y quien les habla, Susana Mainar. En la coordinación de aire y producción general, Sandra Voltaggio y Oscar Ortiz. En la operación técnica, Diego de Cur. Convocatoria a la unidad de clase. Buenas tardes y estamos aquí en convocatoria un poco apuraditos porque tenemos un llamado al aire que vamos a hablar con un compañero que está pertenece al Comité de Solidaridad con el compañero Martino, que estuvo en una huelga de hambre durante casi 60 días y bueno, queremos escucharlo. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mauricio. No, mi nombre es Pablo. Pablo. Soy Pablo Pacemi, sí, soy Pablo. Miembro del Frente de Acción Revolucionaria y del Comité por la Libertad de Martino. Sí. Bueno, ¿qué nos podés contar en estos momentos? Porque algunas noticias del levantamiento de la huelga de hambre del compañero, tenemos noticias, pero en profundidad, ¿qué se logró? ¿Qué es lo que ustedes piensan que a partir de ahora puede ocurrir? Primero una aclaración, ¿no? Fueron sí. Unos 33 días de huelga de hambre, ah, 34, sí. Donde el compañero bajó 15 kilos de peso. Sí. Y levantó ayer al mediodía la huelga. El compañero en base... Bueno, mira, para explicártelo mejor, en la organización estuvimos reflexionando y que necesitábamos vivo al compañero. Por supuesto. Recomendación de organizaciones, de personalidades del campo popular, de todos los que nos acompañaron en toda esta lucha y hasta incluso institucionales, como el caso de Zaffaroni, que lo fue a visitar ayer también al penal. Entre medio de todo eso, estuvimos reflexionando que lo necesitábamos vivo y el compañero, aunque estaba dispuesto a morir, le pedimos que levante. Sí, por supuesto. Y a partir de la visita de Zaffaroni, ¿tiene alguna posibilidad de que se lo considere a partir de las presiones sociales? Porque hemos hecho muchas movilizaciones en apoyo para que le den la libertad. ¿Cómo está la causa y qué piensan ustedes? Miren, les comento. El tema de Zaffaroni, la visita era para ver cómo estaba su estado de salud, porque se había enterado de todas las movilizaciones y el arco amplio y la repercusión internacional y nacional que tuvo esto. Y en realidad era para plantearle que todavía no llegó a la Corte Suprema el tema, porque casación se expidió y, ni siquiera se expidió. Lo que dijo es que no iba a revisar el caso, no pudo argumentar, porque si argumentaba todo esto vendría a convertirse en un mamarracho y se les volvería en contra, así que no pueden argumentar absolutamente nada. Lo que dijeron eran que ni siquiera iban a opinar, porque dos fallos anteriores ya habían dicho que no, entonces ellos ni siquiera iban a considerar el tema. Uno de los jueces estaba en contra y dijo que él estaba en contra de eso, que pensaba distinto, pero que no iba a opinar porque ya dos no opinaron, entonces él para qué lo iba a hacer. De esa manera es como que traban la cosa para que ni siquiera sigan las siguientes instancias. La siguiente instancia superior a la Cámara de Casación Penal es la Corte Suprema de Justicia, la cual si toma el caso lo puede tomar recién el año que viene, si llega el caso hasta ahí. Y lo que se comprometió Zaffaroni es que ya que estos jueces habían dicho que ni siquiera iban a mirar el caso, bueno, lo que le dijo es que si llega a la Corte Suprema de Justicia, él se va a interiorizar del caso y lo va a leer a fondo. O sea, la actitud diferente de ni siquiera prestarle atención al caso. Cosa que no es que los otros jueces no lo han leído. El tema es que cualquier cosa que argumenten es contraria. Como un preso que, si hoy es juzgado, queda libre, lo van a mantener en prisión hasta el día del juicio. Una locura. Claro, sí. Pero bueno, esa es toda la instancia en el proceso actual. Ahora, el otro recurso que queda es que él ya va a juicio. Y el juicio es en el Tribunal Oral Federal número 1, que está en Comodoro Py, y es un tribunal al cual todavía no se le ha reclamado ni exigido nada, porque es el tribunal que va a juicio y es diferente a los otros tribunales, es un tribunal nuevo. Entonces el otro recurso que queda es pedir la prisión domiciliaria. Hay distintas instancias de detención de un detenido, no necesariamente tiene por qué estar en un penal esperando el juicio, por lo cual vamos a tramitar el tema de la prisión domiciliaria, y eso es lo que se encamina ahora para el nuevo tribunal, ¿no? Sí, acá mi compañero Sergio Fernández, que es parte del programa de radio, te quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Mira, lo que yo quisiera es que, si podés en el menor tiempo posible, relatar más o menos cuál fue el proceso de esta situación en la que se llegó, qué se le imputa al compañero, y en cuánto tiempo podría darse ya vista a que todo esto se le dé cabida y termine de una vez por todas. Parte en realidad de que el sionismo en Argentina quiere hacer de esta causa su causa emblema, por lo cual cualquier persona que reclame al Estado de Israel por las políticas asesinas que está teniendo contra los palestinos, inclusive contra la ayuda humanitaria que la cual masacró, cualquiera que denuncie algo sobre eso le pasa exactamente lo mismo, porque si no es inexplicable a alguien que debería estar libre seguir manteniéndolo preso hasta el día del juicio. Es simplemente un castigo, es una reprimenda, es una forma de por todos los medios ensañarse con alguien que reclamó las políticas de un Estado, y siendo que inclusive en la repercusión internacional que hubo, hay personalidades judías escribiendo a los embajadores argentinos de que Martino no es ni antisemita, ni jamás se le ha escuchado decir una frase antisemita. A la organización se la quiso clandestinizar con el proceso, con el artículo 213 bis, donde decían que era una organización que quería imponer sus métodos por medio de la violencia, una ley que es de la década del 70, que ya no debería existir más, y se la sigue utilizando como una cuestión represiva hacia cualquier tipo de organización social en el país. Y en ese sentido, es que como cae eso en las diferentes instancias, hoy solo lo único que le queda a Martino en cuestiones legales es el tema de tenencias de arma, de material combustible y de un documento que dicen que encontraron ahí. La cuestión es que... ¿Documento? Un DNI que dice que encontraron ahí de otra persona que estaba ahí en el lugar. La cuestión es que en todas estas imputaciones resulta que el allanamiento que hace eso, los testigos... yo soy uno de los 10 detenidos que estuvo el día del allanamiento. Yo tuve un mes en el penal de Marcos Paz junto con otros compañeros. Pero yo recuerdo cuando a los testigos los llamaban a la habitación para decirle que habían encontrado algo. O sea que la armaban. Una cosa totalmente ilegal. Armada. Exacto. Exactamente así. Entonces, en ese sentido, lo único que le queda a Martino son estas tres cosas, porque todo lo otro fue cayendo en las diferentes instancias judiciales. Sí. Es más, se le pidió informe a la CIDE, se le pidió informe a un montón de organismos de inteligencia que estaban investigando, los cuales se terminó resolviendo que jamás se ha descubierto un hecho violento de la organización, tanto del Movimiento Teresa Rodríguez como del FARC. Lo dice una causa judicial. Una resolución judicial, y en ese sentido solo le quedan estas tres cosas que te mencionaba, por lo cual si fuera juicio hoy Martino con los atenuantes judiciales que hay en los juicios hoy, podría estar libre, porque por más que lo juzguen hoy quedaría libre. Entonces es tenerlo preso por tenerlo preso. Bueno, muchas gracias, Pablo. No, por muchísimas nada. Gracias, y bueno, a tu disposición cuando quieras estaremos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Un abrazo al compañero Martino. Gracias. Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Súmate. asumió Pablo Micheli en medio de una situación explosiva en el país. La asunción de Pablo Micheli como secretario general de la Central de Trabajadores Argentino se da en un marco de estado de emergencia económica permanente en Estados Unidos y gran parte de los países europeos, con recortes en presupuestos sociales y achicamientos del presupuesto del Estado. Estos acontecimientos políticos sacuden a los gobiernos con millones de manifestantes en la calle. Las centrales sindicales, tanto de Europa como de Francia, sobre todo Francia, mostraron mayor grado de convocatoria y combatividad. Se movilizaron allí más de 3 millones de personas reclamando las políticas en contra de los trabajadores por parte de los gobiernos. Las elecciones de la CTA del 23 de septiembre pasado crearon conflictos y fractura en la misma central. Las maniobras por parte de Yasky, candidato de la lista 10, y la intervención del Estado a través del Ministerio de Trabajo, que puso fecha para nuevas elecciones en 3 provincias y algunas mesas, lo cual ratificaron, después de haber hecho estas elecciones, nuevamente el triunfo de Micheli. En el acto de asunción se hizo presente un arco político bastante amplio, desde Pino Solanas, del Movimiento Proyecto Sur, Ricardo Alfonsín, Graciela Ocaña, Graciela Iturraspe, la diputada Victoria Donda, Margarita Stolbizer y unos cuantos más, y hasta el senador Giustiniani. Al comienzo de su discurso, Pablo dijo: "Nunca pensé que me costaría tanto llegar a este momento", refiriéndose a la situación de conflicto con el Ministerio de Trabajo, el cual le embarró la cancha desde el mes de septiembre pasado, cuando los resultados mostraron el triunfo de Micheli a la conducción nacional. En 4 meses de aquel entonces, se agudizaron las contradicciones entre los que más se enriquecieron con estas políticas y de las otras, de la vereda de los trabajadores, cada vez más empobrecidas, con salarios miserables y la inflación real que no para, abriendo cada vez una brecha más grande de desigualdad social y violencia, como los hechos de represión a los sin techo en el Parque Indoamericano, donde quedó al desnudo la profundización de la pobreza de miles de familias que no pueden costearse un mínimo alquiler y alimentar a sus familias. En nuestro país, el capitalismo en su faz salvaje está haciendo estragos, generando sin cesar grupos sociales marginales con destinos lúmpenes, y mantienen una clase política lumpen que resulta estrictamente funcional, como quedó demostrado en la ocupación del predio de Villa Soldati por parte de los más pobres, donde costó la vida de 4 personas, viendo cómo el gobierno de Macri tiraba la pelota al gobierno nacional. Nos quedó bien claro que ni Macri, ni Scioli, gobernador de la provincia, ni la presidenta, tienen planes sólidos y responsables ante la emergencia habitacional. Yo me pregunto, ¿quién paga por los muertos? ¿Quién paga por la zozobra en la que vivimos miles de argentinos ante el enfrentamiento de pobres contra pobres? ¿A quién enjuiciamos por la represión sufrida a los ocupantes? Estas explosiones sociales por techo, salud, educación, trabajo, siguen latentes, y esto es consecuencia de la pobreza. Por eso nuestra lucha es por la transformación profunda en nuestro país. Y la CTA, nuestra CTA, tiene que ser el motor que genere organización y lucha, ganando las calles, como hicimos el martes 14 de diciembre inmediatamente que asumió Pablo Micheli, marchamos en apoyo y solidaridad a miles de familias que se encontraban sitiadas por las fuerzas policiales, gendarmerías y patotas. La fuerza de la militancia, con más de 15.000 personas unidas en la acción, manifestando su repudio a la represión y exigiendo a los gobernantes soluciones inmediatas, nuevamente en la lucha, ganando las calles, demostrando con aquello de ni del gobierno ni de los patrones, CTA de los trabajadores, pero esta vez con Pablo Micheli a la cabeza. Y esta es la central que necesitamos. Los trabajadores, los argentinos, nos merecemos algo mejor. Nos merecemos construir la dignidad. Este será nuestro homenaje a nuestro Germán Abdala y todos los que dieron su vida para transformar las injusticias en un país más justo. El llanto con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto. Y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa, por cualquier casa. Si estás en convocatoria, llama al 466-6559 y mensaje de texto al 1561-540359. Me critican que digo muy rápido, así que bueno, les repito, 466-6559, 15-61-54-0359. Y les queremos decir a nuestros oyentes que hoy es el número 18 de programa y nos estamos despidiendo. Por eso tenemos invitados acá en el piso de los compañeros de ATE, a los cuales tenemos que agradecer por la confianza que depositaron en nosotras y nosotros para llevar a cabo este programa, que lo hicimos con mucho entusiasmo y que realmente nos pasó bastante rápido dentro de todo, digamos, estos meses que estuvimos juntos. Así que muchas gracias a la gente de ATE y también le decimos, bueno, que los presentamos. ¿Cómo están, compañeros? Alicia Meinar, secretaria general de ATE, nuestro compañero Pablo Lopardo, que es delegado de ANSES Moreno y también parte de ATE. Y fue candidato como secretario general en la lista 1, CTA Moreno Merlo. Y nuestra compañera Susana Meinar, que también es de la conducción de ATE y que también nos acompañó en este programa, como así también hoy estamos todos, Sergio Fernández detrás de allá del vidrio haciendo señas, Luis Torres, que hoy estamos todo el plantel, Sandra Bultagio, el Oski, que ahí lo tenemos recuperado, operando nuestra, mirá lo que hemos logrado en poco tiempo, bueno, qué bueno, ¿no? Fuimos logrando cosas. Buenas tardes, compañero Alicia. Buenas tardes. Compañero Pablo, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Muy bien, la verdad que contentos de poder estar acá, aunque sea en el último programa, porque no he tenido la oportunidad de venir antes, no porque no me hayan invitado, aclaro, sí, sino por los tiempos. Sí. Pero me parece importante venir a despedir el año en este que no va a ser el último programa del año, porque vamos a reiniciar este programa para mediados de febrero, principios de marzo más tardar. Uh-huh. Sí, ahí estaremos. Bueno, en la editorial yo hacía un repaso de cómo en el marco que se da, ¿no?, la asunción de Pablo Micheli y todas las vicisitudes que tuvo que pasar. Porque yo, en mi lenguaje, soy bastante directa, digo, porque le han embarrado la cancha permanentemente, desde tanto de la lista 10 con Yasky a la cabeza, como también a través del Ministerio de Trabajo, donde, bueno, Yasky está alineado bastante a lo que es el oficialismo, y eso le costó a Pablo Micheli y a todos nosotros que pusimos expectativas en la lista uno y que participamos y pusimos mucho esfuerzo. Verlo asumir a Pablo Micheli fue todo un logro. Y aparte por lo que, cómo se ha dado la asunción, ¿no? De la forma que nosotros creemos que es donde se debe militar, en la calle, entre compañeros. Ha sido un momento, el de ayer, importante, ¿no? Más allá de todo lo que veníamos diciendo antes de las elecciones y durante las elecciones, desgraciadamente para nuestra clase y para nuestra central se ha venido dando un espacio que estaba siempre predispuesto a hablar bien de este gobierno, de acercarse, de darle señales de amistad. Bueno, quedó plasmado en estos últimos días, ¿no? Un gobierno totalmente favoreciendo a un sector de la CTA para continuar en forma irregular e ilegal al frente de una central que ya no les pertenece. Uh-huh. ¿Y cómo sigue esto ahora, Alicia Meinar? ¿Qué me decís? ¿Sabe? ¿Qué pensás? ¿Cómo va a seguir esto, no? Para nosotros es claro cómo sigue. Porque como lo plantea Pablo recién, vamos a seguir en las luchas, en las calles. De hecho, ya tenemos reuniones para la semana que viene. Tenemos una convocatoria con Pablo Micheli para el 21, para ir al juzgado a repudiar a esta jueza que dijo que era ilegal e ilegítimo que Pablo asumiera el tema de las elecciones. Y a fin de mes, el día 29, reunión de mesa nacional, que también se invita, obviamente, a los compañeros de la lista 10. De más está si ellos vienen o no, es el criterio que utilizarán ellos. Pero con esto lo que se quiere lograr es planificar todas las luchas que tenemos el año que viene, ¿no? Va a ser un año bastante duro, sí. Ya lo fue este año. Si bien hemos conseguido y hemos tenido muchos logros y hemos estado hasta el día de ayer y un paro, movilizaciones, asunciones y todo lo demás. Digo, la idea es seguir en la calle hasta lograr lo que se quiere lograr, que es todo, desde un salario digno, vivienda, salud, educación, dignidad de la clase trabajadora. Cueste lo que cueste y lleve el tiempo que lleve, vamos a estar en la calle permanentemente. ¿Qué CTA? La nuestra. la lista 1, Germán Abdala. Uh-huh. Porque, como vos lo decías, en el tema de la editorial, ¿dónde estuvo presente la CTA de Yasky con todos estos acontecimientos que han estado dándose con el tema de los desalojos? No lo he visto. Lamentablemente para la clase trabajadora, porque para nosotros ya sabemos que esto es más de lo mismo. Pero la alegría que tenemos nosotros de ser la lista 1, de seguir el legado de Germán, es que estamos siempre, porque tenemos esta mística, esta militancia, y creemos que otro país es posible. Y como Susi, una de las premisas es, ni del gobierno, ni de los patrones, CTA de los trabajadores. Uh-huh. Y bueno, de alguna manera es lo que se demostró, ¿no?, con esta marcha. Y nos están diciendo que vamos a la tanda, pero después seguimos, sí, vamos a respetar la tanda. Muchas gracias, compañeros, que allá nos están indicando. Estás escuchando Convocatoria. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo? Con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Centro Cultural Aiyú. Abiertas las inscripciones. Talleres de música, teatro, guitarra, clown, percusión, dibujo, pintura, folclore, malabares. Clases de apoyo escolar, charlas, debate, proyección de películas, encuentro para padres de adolescentes. Asesoramiento por aumentos en las boletas de gas, luz, agua y teléfono. Sábados a partir de las 11 horas. Lord Byron, 755, Barrio San Cayetano. No cambie nada, que todo se cambie pa' que no cambie nada. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Mi mujer en su momento decía que ella estaba gorda, ¿no? Y todo tipo de cosas. La mentira que yo le concedí diciendo, estás gorda, mi amor. Las dos cosas eran mentiras. O sea, porque gorda estaba y yo tanto ya no la quería. Claro. Pero bueno. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma. Sábados de 13 a 15 horas. Por tu estación de diversión. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Y si estás escuchando convocatoria, llama al 66-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-0359. Y vos tenías un volantito acá que habla justamente de la represión que sufrieron los sin techo del parque. De Villa Soldati. Sí. Sí, los compañeros y compañeras autoconvocados del barrio 25 de Mayo nos alcanzaron un volante pidiendo solidaridad con el desalojo de Villa Soldati. Basta de represión y muerte hacia los pobres inmigrantes sin tierra. Basta de desalojos, tierra y vivienda ya. Unifiquemos todos los reclamos, tierra y dignidad para los pobres ya. Siempre nos alcanzó con la legitimidad de los compañeros. Hoy asumen, hoy en realidad lo que sucede es que la voluntad de los compañeros se va a refrendar en un acto con la Junta Electoral Nacional a la cabeza. Pero en realidad asume Pablo y todos los compañeros secretarios generales y todas las conducciones electas por los compañeros. Quienes quieran negarlo, indudablemente, van a seguir construyendo mecanismos que tiene que ver con caminar pasillos y armar expedientes para impedir de que los trabajadores sean conducidos por quien ellos quieren. En eso se parecen mucho a las viejas prácticas burocráticas. Eso por un lado. Por el otro lado, me parece que es importante decir de que acá comienza un ensayo y un desafío para toda la CTA, para todos los gremios que la componen. Hay que impedir de que este intento de fractura orgánica se transforma en fractura política. Necesitamos una CTA cada vez más consustanciada con el proyecto de la constituyente, cada vez más consustanciada con la lucha y cada vez más en la calle. Y en eso, indudablemente, no nos van a poder disputar, ¿no? Ellos, los únicos lugares que transitan son los despachos oficiales. Mientras nosotros estemos en la calle y ellos los despachos oficiales, bueno, yo creo que esto se resuelve desde la política. Hay que apostar a que la política vuelva a juntar lo que la interna del poder ha intentado. Primero que nada, porque a mí me parece que es bueno decirle a los compañeros que cuando uno se mete con el poder, no es gratis. Nadie se mete con el poder en forma gratuita. Nosotros estamos desafiando el poder, planteando la construcción de un nuevo movimiento político, social, cultural de liberación que hemos denominado constituyente. Y eso no nos lo van a perdonar. Así que bueno, pero el desafío está planteado. El desafío está planteado para nosotros y para ellos. Acá habrá que ver cómo se construye masa crítica y a partir de ahí hacer realidad lo que venimos planteando. El poder conoce la potencialidad de la CTA, sabe que la mayor acumulación de subjetividad del campo popular está acá y por eso va a intentar por todos los medios meternos en una rosca de una legalidad tramposa que a nosotros la verdad poco nos interesa. A nosotros nos interesa la legitimidad que nos da la voluntad de los compañeros. Y nos decía Carlos Chile sobre la opinión sobre lo que significa la legalidad y la legitimidad que le da la necesidad de tener una central que esté a servicio de los trabajadores con las puertas abiertas y en la calle, como dijimos antes. Pablo, vos te tenías que ir y bueno, estábamos reflexionando sobre este tema. Y bueno, ¿vos qué te pareció? Yo anoté una frase de Chile que decía: nadie se mete con el poder gratuitamente. Está más que claro, ¿no? En este avance que hemos tenido los sectores más populares en búsqueda de las reivindicaciones y los derechos que están postergados, digo, por supuesto que esto no va a ser gratuito. Por supuesto que el poder lo que pretende es tener una central dividida, donde no se vote, donde no se tenga bien en claro quién conduce. Bueno, así que para nosotros es una alegría que por lo menos esta etapa esté superada. Hemos asumido la conducción, es Pablo Micheli de la CTA. Y lo que sí tenemos que charlar y lo que me parece que es importante, lo que decía Pablo, vuelven los congresos a la CTA, vuelven los espacios donde poder discutir y plantear la política hacia adelante. Así que es para reivindicar, es un momento, digo, muy alegre, muy festivo, porque hemos asumido, pero me parece que lo que queda es empezar a plantear cuáles son las luchas fundamentales que nos tenemos que empezar a dar. Bueno, Sí, Alicia. Y yo comparto lo que está planteando Pablo. Me parece que más que nada el gran desafío es que poder acumular más el poder popular, ¿no? Porque decía algo Carlos Chile que es cierto. No es tan importante en este aspecto la legalidad que nos pueda dar la burocracia, sino la legitimidad que nos dan los compañeros, los trabajadores del campo popular, todos los compañeros del campo popular. Que esto se ve plasmado en todas las luchas y cada vez que salimos a la calle. Y lo vamos a seguir haciendo. De hecho, estar en la central, participar de un congreso, debatir qué políticas queremos para este país, es bárbaro, ¿no? Porque sí. Vos fíjate, Cris, una cuestión que siempre te plantean desde las burocracias estas políticas, porque siempre pasa que si tenemos la personería o no la tenemos, si somos reconocidos o no somos reconocidos legalmente, digo, nosotros somos compañeros que vamos a estar en la calle porque creemos que la lucha se da en las calles y no, como lo dijo, bien lo dijo Pablo Micheli, no militantes de oficina o de pasillos que solamente podemos llegar a armar expedientes, digo. ¿Para qué expedientes? Porque este acercamiento a este modelo político, ¿no? Esta afinidad que tienen con este modelo político, que es incoherente, porque estamos peleando la personería jurídica hace tantos años, ¿y cómo se entiende que hoy le esté siendo funcional y no pelees por lo cual fue creado? A mí yo no lo entiendo, realmente no lo puedo concebir. Bueno, por eso estamos con Pablo Micheli en la lista 1. Y felices, ¿no? Claro, por eso se diferencian. Exactamente. Claro, yo quería hacer un aporte. El compañero mencionó la constituyente para los oyentes. La Constituyente Social es un movimiento político, social, cultural que está conformado por trabajadores y trabajadoras desocupadas y ocupados, que bien decía el visionario de nuestro querido Germán Abdala, que no bastaba con recuperar un sindicato y ponerla al servicio de los trabajadores, sino se potenciaba con una comunión con la sociedad, porque también decía, si logramos esto, el final del camino será nuestro. Y creemos que en la Constituyente Social podremos ver la transformación que tanto anhelaba nuestro compañero querido Germán. Y tenemos otros audios que los vamos a ir poniendo. ¿Ya están? Bueno, donde habla Pablo Micheli, donde también habla, creo que está el compañero Lozano por ahí. Bueno, lo vamos a estar escuchando, pero referido al acto de asunción de la CTA, Pablo Micheli, ¿no? Para mí es importantísimo poder cerrar este capítulo de la situación en la CTA, que no se terminaba nunca y que necesitamos una central en la calle movilizada por todos los problemas que tiene la gente, para lo cual es un día de felicidad y de mucha emoción por estar rodeado de todos los compañeros queridos de todo el país y compañeras, y por una cantidad de dirigentes del espectro del campo popular, de los derechos humanos, que realmente nos enorgullece. Que no iba a costar tanto poder llegar hasta acá. En realidad siempre supe que nuestro camino, nuestra construcción era muy complicada, que el poder no quiere que en la Argentina haya democracia y libertad sindical, que no acepta la posibilidad de la diversidad, de la pluralidad, que acá hay que empujar y sostener a rajatabla, y cueste lo que cueste, el pensamiento único, el partido único y el sindicato único. Yo sabía de todas estas cosas. Lo que no me imaginaba era que la estupidez humana podía llegar al punto tal de que hayan empujado a un tipo que fue fundador de la central, como es el candidato de la otra lista, a que se transformara en el conductor de quienes intentaran destruir esta central. Algo que nunca se me había ocurrido pensar, que nosotros, luchando, le arrancamos al gobierno de Menem la personería jurídica. Y jamás se me ocurrió pensar que en estos tiempos que corren en América Latina y en donde estábamos después de haber resistido y haber pagado con la vida de muchas compañeras y compañeros la lucha, haber llegado a esta instancia en la Argentina, en la cual este Ministerio de Trabajo no solo no nos reconoce la personería gremial, sino que ha trabajado sistemáticamente para destruir nuestra central, para intentar quebrarla, como ha hecho con otras organizaciones del campo popular. Ese es el valor que tiene este ministro de Trabajo y este gobierno nacional, haber trabajado para tratar de destruir esta central. Lo que pasa es que del otro lado se encontraron con tipos y compañeras y compañeros muy porfiados, porque somos muy porfiados, muy cabezones, somos muy testarudos, porque somos consecuentes con lo que decimos, porque somos consecuentes con lo que sentimos y porque no vamos a regalar ni a tirar por la ventana tantos años de sacrificio y por la vida de las compañeras y compañeros y por la sangre derramada no vamos a entregar esta central para que esté cerrada, para que no se movilice y para que sea la sucursal de algún partido político o de algún gobierno. Imaginábamos semejante estupidez de que sigan sosteniendo esta parodia, este culebrón como le llamo yo, que perdieron pero no perdieron, y en definitiva todas las derrotas las intentan transformar en victoria. Entonces, ¿qué democracia esta que se construye de esta manera, donde nuestros compañeros y compañeras votaron y no una vez sino dos veces, y tampoco vale? Y aparece una jueza que por el solo hecho de intentar llegar a ser camarista, ojalá los senadores mañana no la voten, Gloria Pastén, resuelve que no vale la asunción y le dice a la Junta Electoral que nosotros no podemos asumir y que se abstenga de ponernos en los cargos. Llegó tarde. Es como el partido de fútbol, el que llega tarde pierde los puntos. Y la verdad llegó tarde, porque no íbamos a asumir y no iba a Rodolfo Córdoba, el presidente de la Junta, a venir con la máquina acá y a elaborar la resolución acá arriba. Todos sabían que asumíamos a las 4 de la tarde, pero era lógico que era el acto a las 4 de la tarde, que la asunción se iba a hacer administrativamente a la mañana. La jueza no entendió eso, creyó que a las 4 iba a ser la resolución. Y por eso, 11 y media de la mañana, nos mandó la prohibición de que nos pongan funciones. Pero a las 9 y media ya habíamos asumido. Y por lo tanto, no solo es legítimo, sino que aparte es legal. Estando Rubén Justinian y tantos compañeros del campo popular de la Cámara de la Cámara de Diputados, senadores, que el día de mañana se acuerden de Gloria Pastel, esta jueza que sin ninguna razón jurídica de fondo ni con ningún sustento declaró que nosotros no podíamos asumir. O sea que declaró en consonancia con el gobierno nacional, porque seguramente le habrá prometido que mañana le irían a votar de camarista. Nosotros vamos a convocar, y ya desde acá convoco, para el día martes a las 10 de la mañana nos vamos a movilizar al juzgado 25 a las 10 de la mañana del martes en Florida Diagonal Norte, para decirle a esta jueza que no estamos de acuerdo y que con jueces como ese no va a crecer la democracia en la Argentina. Si no creyera en lo que lucha, y qué cosa fuera. Testimonios militantes. La masa sin cantera. Y escuchamos a Pablo Micheli cuando hacía su alocución, digamos, ese mensaje tan importante para toda la gente que estaba allí, porque después de tanto tiempo y de tantas situaciones de trampas que sufrimos, digo, porque me hago cargo, también me apoyé la lista 1, veníamos plasmado ahí del triunfo, ¿no?, de Micheli asumiendo. Y para nosotros realmente fue importante. Sí, creo que es como la culminación de una etapa, ¿no? Que una etapa que trajo mucho desgaste y mucha bronca por ahí por las actitudes que tenía, que tiene Yasky de romper en realidad la central. A mí me da la sensación que no le interesa en absoluto que haya una central representativa de los trabajadores, sino que en realidad la intencionalidad que tiene es de romper directamente. Por esto de embarrarla, como vos decías, Cristina, y de que haya intervenido el Ministerio de Trabajo. Digo, qué estupidez, qué incoherencia, porque el Ministerio de Trabajo, si somos ilegales, realmente no tenemos personería jurídica, ¿cómo puede intervenir el Ministerio de Trabajo? Bueno, más allá de todas las cuestiones, obviamente que esto tiene una razón de ser. No estábamos peleando contra solamente una persona, sino contra un modelo político, contra el gobierno. Entonces, Yasky jamás se va a dar por enterado de que el pueblo realmente eligió otra cosa. Eligió otro modelo para seguir y otra central para ser representados. Digo, hasta veo que lo veo como una debilidad política de parte de él, de no asumir con dignidad que realmente los trabajadores han definido otra cuestión. Pero bueno, ya fue, etapa terminada, asumimos, porque asumimos todos los que integramos esta lista, el día 14, felices de la vida, y nos veremos en la calle el martes 21 a las 10 de la mañana. Exactamente. Y todas las veces si es como que sea necesario. Bueno, siguiendo con la línea de pensamiento, hoy como es el último programa, hemos invitado a todos los compañeros de ATE para que hagan su balance de anual de toda la, vamos a decir, la gestión de ATE, CTA, y está con nosotros nuestro compañero Luis Ibáñez, y bueno, acá estamos. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué dicen? Y bueno, ¿Qué fueron los hechos más importantes de este año en la gestión de ATE y CTA Moreno, para vos? Y mirá, en realidad habría que evaluar la gestión de esta comisión administrativa, no solo a partir de este año, sino que empezar a partir del 2004 hasta la fecha, en donde en 2003-2004, donde asumimos como casi la misma comisión directiva, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí yo te puedo dar un par de ejemplos que más o menos podrían sintetizar lo que hemos hecho a nivel de política gremial. Uh-huh. Por ejemplo, en 2004 los trabajadores de la educación estaban en 235 pesos de básico, ganaban 9 pesos por asignación familiar. Uh-huh. Esto hoy se ve relativamente o bastante o sustancialmente aumentado. Claro, después de básico, 14 ¿no? años de congelamiento salarial, habría que destacar. Claro, esto se da en el marco de la lucha de la provincia de Buenos Aires, del Consejo Directivo de la provincia de Buenos Aires, y esto se incrementa sustancialmente, lo que no indica que esto sea lo que necesitamos hoy, el sí, sueldo por de supuesto, hoy, ¿no? Porque estamos bastante corre la lejos. Inflación. Estamos bastante lejos. A la vez sí. Que no suben los salarios, suben los precios, los formadores de precios y suben los servicios y todo esto. Así que los salarios siempre se terminan devaluados. Damos fe esto de en eso. En materia gremial, esto es alguno de los aspectos que fuimos logrando. En el tema municipal fuimos logrando algunos aspectos importantes que tienen que ver con las condiciones de trabajo, tienen que ver con el aumento de salario, en los cuales fuimos impulsores en varios de estos años, de que se lograra el aumento de salario. Además, la conformación de juntas internas de delegados y delegadas municipales también. Sí, ahora contamos con 13 delegados municipales. Tenemos 30 delegados en el sector de educación, tenemos un compañero delegado de registro, un compañero delegado de ANSES y compañeros de salud también. Y ahora el 28 estamos eligiendo junta interna de salud en los hospitales de Malvinas. Estos son algunos de los aspectos. Además, tenemos también comisión delegadas del patronato de liberados. Lo que pasa que abarcamos varios sectores en la administración pública y por ahí omitimos sin querer. Sí, seguro. Sí, a veces se nos pasan las cosas, ¿no? Sí. Yo lo que quería comentar también... Porque las delegadas docentes también este año fueron electas el 20 de agosto. También, Susana me está corrigiendo a cada rato. No, corrigiendo, no. Estoy mencionando omisiones. Me está ayudando a cada rato, está bien. Está buena la ayuda de memoria. Aparte hay que romper, ¿no?, con esta... con este hielo, con esta estructura que nos impone el trabajo radial, bueno, ¿no? La sí, producción por radial. Sí, porque, como dijo alguien... No, pero yo quería comentar una cosita sí, no, más. Sí, está bien, es tuyo el micrófono. Sí, sí. Bueno, yo lo que quería comentar, que también hemos intervenido en varios conflictos en donde, por ejemplo, en 2005, ¿no, Alicia? Hemos intervenido tomando la torre en La Plata... en el piso 20, en donde 14. Pudimos en el piso 14, en donde pudimos reincorporar, perdón, mi memoria hoy no me está funcionando muy bien. pudimos reincorporar a varios compañeros que habían sido cesanteados. Después también en el tema, en el área municipal, también hemos intervenido y bastante y bien. Y yo querría hacer una aclaración, los compañeros cesantearon 22 compañeros que tenían la figura récord, auxiliares de educación, y luego logramos con la lucha que no existiera más esa figura y se los nombrara como reemplazante o temporarios mensualizados. Uh-huh. Bueno, eso es en materia gremial, después en materia social, en cuanto a la cobertura que le ofrece el sindicato a los afiliados fue bastante importante, y el tema administrativo también fue importante, ¿no? En cuanto a la posibilidad que hemos tenido de administrar correctamente los recursos de los afiliados. Uh-huh. Esto, cuando comenzamos en 2004, alquilábamos una casa. Hoy, en 2008, al 20 de diciembre del 2008, ya estábamos ocupando nuestra propia casa, una casa que la tenemos en Piovano, como bien recordarán. Y hoy... conformada por dos viviendas, en realidad. Sí, y hoy, en realidad, estamos por inaugurar el 30 de diciembre... un predio que nos otorgó la municipalidad en custodia en diciembre del año pasado, en 19 de diciembre del 2009, y estamos inaugurando una pileta de natación, un salón de usos múltiples, vestuarios, todo un centro recreativo para los afiliados, y bueno, hacemos extensiva la invitación a todos los afiliados a que participen de la inauguración y fiesta de fin de año, que va a ser el 30 de diciembre. Nos vamos a encontrar a las 12:30 en el gremio, porque colectivos no hay para llegar allá. Aquellos compañeros que tienen vehículos pueden ir en vehículos, pero vamos a tener dos o tres colectivos para llegar hasta el predio. Vamos a compartir un asado, vamos a compartir un buen momento con los compañeros y vamos a terminar el año brindando entre todos los trabajadores, y por otra parte deseándonos mucha pelea, mucha lucha, mucha organización, mucha solidaridad entre todos los trabajadores para poder conseguir los objetivos que nos planteamos, ¿no? Sí, bueno. Yo querría recordarle a nuestros afiliados y afiliadas que tendrían que llevar cubiertos y platos, y los vasos si tienen disponibles, y equipos de mate. Bueno, Alicia, vos también vas a estar allá, ¿no es cierto? Sí, corre el micrófono, Alicia. Y bueno, entonces, allí nos veremos, Ali. Sí, en realidad ahí estaré. Sí. Seré, creo que, la primera, porque estoy tan emocionada. digo, podríamos estar horas tratando de recordar o de nombrar todos los logros que hemos tenido. Sí. Algunos pensarán que no han sido muchos, yo creo que han sido suficientes. No, por ahí es cierto, no hemos logrado en el tema salarial lo que necesitamos, pero lo seguimos peleando. Esto no se discute. Uh-huh. Pero el tema de la asignación universal, el tema del 82% móvil, el tema del pase a planta de muchos compañeros gracias a la toma del Ministerio de Educación este año, de cargos de nombramiento porque tomamos el Consejo Escolar. Uh-huh. Digo, en la lucha gremial, lo que tiene ATE, que es coherente. Es coherente con el accionar político, es coherente con el discurso, y va a estar en la calle siempre representando a los trabajadores. Por lo menos, esto es la intencionalidad de esta gestión, ¿no? De nuestra gestión, que calculo que, bueno, el año que viene seguiremos siendo parte de la gestión y seguiremos estando en la lucha, si así lo resuelven los compañeros trabajadores. Pero... como no todo es lucha y tristeza, digo, hay que festejar hay que festejar. Para nosotros, el día 30, que hago extensiva, la invitación a los compañeros periodistas del equipo de radio, porque resultado de la elección de CTA de la lista 1 acá en Moreno Merlo, y esto hay que decirlo, se conformó este equipo periodístico donde tenemos hoy este programa de radio y un periódico que sale de nuestra organización. Y para nosotros eso ha sido muy importante, y es muy importante porque es la voz que llega a todos los trabajadores. Trabajadores ocupados, desocupados y aquellos incluso, que no nos quieren mucho, pero también se van a enterar de lo que hacemos, ¿no? Entonces, la pucha sí es importante, el tema de la comunicación. Gracias, porque bueno, nosotras, Susana, muchas gracias, yo, sí. Mis compañeros, Sergio Fernández, Luis Ibáñez, Sandra. Luis Torres. Ah, Luis Torres. Luis Torres, perdón, obvio. Sandra Bultagio, Oscar Urquiza. Somos del equipo de prensa y nos sentimos realmente halagados por estas palabras. Gracias. Por eso digo que esto forma parte de los logros que van a seguir dándose en inicio del año que viene. Pero por ahora nos vamos a dedicar a esperarlos el día 30, a pasar un espectacular momento en nuestro centro recreativo, que es... ¿Cómo se llama? Germán Abdala. Ah, muy bien. Germán Abdala, en el honor al predio de ATE Moreno Merlo, digo, donde vamos a invitar en una cuestión institucional a las autoridades de acá de Moreno, a Pablo Micheli, obviamente, Víctor de Llenaro, Hugo Cachorro Godoy, nuestro compañero secretario general, que no pueden faltar a esto. Y la idea es divertirse. Tenemos muchos proyectos, Cristina, con esto. Queremos poner colonia de vacaciones para los chicos. Las cosas se van a ir dando. Recién lo estamos por inaugurar de a poco. Pero creo que esto el año que viene va a estar a full. Es todo un logro esto. Claro que sí. Y es un logro. Y en esto no quiero hacer falta modestia, ¿no? Termino con esto. Es un logro de parte de nuestra conducción y gracias a la buena administración que tiene también nuestro compañero de finanzas, Luis Ibáñez, y quien les habla, sobre todo Luis Ibáñez, digo, porque esto se ha conseguido, todos estos recursos que nosotros hemos incorporado a ese terreno pelado que nos dio el municipio, es el aporte de los afiliados. Entonces, fíjate que cuando vos administrás correctamente, es como en tu casa, las cosas se dan para el beneficio de los mismos, que es la intencionalidad. Bueno, para los oyentes tiene un sobrenombre, Banana, porque plata no, decía todo el mundo. Y logramos esto, un centro recreativo con pileta propia. Bueno, querés saludar porque nos están haciendo un saludo y nos estamos yendo. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Alicia. Gracias a los compañeros que pueden entender que a veces hay que decir que no, en algunas circunstancias, para poder ahorrar, para poder generar los recursos que permitan generar las cosas que estamos generando, ¿no? El predio que estamos construyendo, la casa que tenemos, lo que vamos a tener, es todo de los afiliados, es todo dinero de los afiliados, no es plata de esta administración ni de las posteriores. Esto es de los afiliados, hay que aprovecharlo, hay que usarlo, hay que usar el gremio, tienen que venir los afiliados al gremio a participar. El gremio es un gremio de puertas abiertas, esperamos más brazos, esperamos más ideas, esperamos más compañeros para la lucha. Gracias, compañeros. Gracias. Bueno, acá está el equipo completo ya dando sus saludos, cada uno de nosotros, porque nos estamos despidiendo hasta febrero del año que viene. O hasta marzo. Yo sí, quiero saludar agradeciendo un separador de la radio, ¿no?, que escuché y que me motiva mucho más este saludo y este agradecimiento, que es una paráfrasis del un poema de Liberio Girondo, Los Amantes. Todo, ¿no? Me llamó la atención, me gustó mucho y me parece que eso tiene que ser una comunicación alternativa. Gracias por estar aquí. Susana. Bueno, yo gracias igualmente, feliz año y los esperamos para brindar el 30. Bueno, de mi parte, muchas gracias a trabajadores del Estado que nos tuvo la confianza para darnos la tarea de construir un periódico, de llevar adelante este programa de radio, que lo pudimos hacer con todo el equipo, con Sandra Bultagio, con Oscar Urquiza, Cristina Coronel, Susana, Sergio... y realmente también mi agradecimiento a FM Moreno por permitirnos este espacio. Nuevamente mi agradecimiento a ATE por la confianza que han tenido nosotros. Bueno, yo muchas gracias compañeros de FM Moreno, y creo que hemos logrado esto de la comunicación comunitaria, dando la voz a los que realmente en los medios nacionales o en medios más importantes no se lo dan. Por eso le decimos muchas gracias a FM Moreno, y además también le digo gracias al equipo directivo de ATE, que nos brindó esta confianza, y a mis compañeros le digo muchas gracias por la tolerancia, que a veces me veo desbordada cuando las cosas no salen como uno quiere, y especialmente un saludo a toda mi familia que seguramente estará ya escuchándome, a Ludmila, Malena, a Violeta y a Juana y a Lali, y a todas mis hijas Alejandra y a Pili, muchas gracias, y a todos mis vecinos que sé que ahí están poniendo la oreja allá en el cañón. Muchas gracias, vecino. Gracias. Hasta febrero. Gracias, chau. Vecino. Gracias, FM Moreno.